en el programa, nos vamos a comunicar con un amigo, compañero, Pablo Riboira. ¿Cómo andás, Pablito? Buenas tardes. Américo Argentino, salud, ¿cómo va toda la barra ahí, a toda la radio comunitaria? Bueno, un poco te llamamos, fundamentalmente fuiste partícipe de lo que significó los inicios de Cedronal en Galvez, ahí en el DIAP, digamos, o sea, ¿cuántos años de eso? Y arrancamos en junio del 2014, Américo, 10 años. 10 años trabajaste allí. ¿Qué significó todo eso? Porque, digamos, aquí fundamentalmente hemos tenido en cuenta que es un trabajo dirigido fundamentalmente, no sé si la recuperación, sino compartir fundamentalmente momentos muy difíciles, fundamentalmente de chicos, de jóvenes, situaciones muy particulares que se dan o se daban y se dan, lo que, digamos, llegar, cómo, de qué forma llegar, es un poco lo que queremos analizar, ¿no? Que a veces en estos momentos tan difíciles y con una política a nivel nacional, el cual dejó desamparado todo esto, todos estos planes de trabajo, todas estas situaciones que se dieron en su momento, dificulta cada vez más, digamos, que significa el desarrollo humano de una persona, ¿no? Sí, Américo, es eso un poco lo que vos decís. Recordemos el contexto. Año 2014, Néstor arranca en el 2003 y Cristina va consolidando los programas sociales, los programas de construcción, bueno, y le toca el turno a lo que era la vieja estructura de Cedronar. Cedronar estaba enclavada en Buenos Aires, tenía que ver básicamente con la lucha contra el narcotráfico y con, bueno, con algunas cuestiones sociales, pero siempre pensando en Buenos Aires. Y bueno, se crea por ley lo que fue los CEPLAS y los CET. CEPLAS era Centro Preventivo Local de Adicciones. Bueno, ahí hubo toda una discusión interna si poner la palabra adicciones o no, porque era más bien preventivo, digamos, ¿no? Lo que vos decías de brindarle a los pibes y a las pibas una contención desde lo deportivo, desde lo cultural, desde lo educativo, en general desde toda esa mirada que lo hace a un pibe pertenecer a un espacio y encontrar lo que le gusta hacer. Y la otra parte eran las CET, que eran centros educativos terapéuticos o casas, digamos, educativas terapéuticas ya con pibes y pibas ya con problemas de consumo. Entonces, bueno, eso es lo que Cedronar hace, ¿no? No recuerdo bien, pero de estar en Buenos Aires se pasaron a tener entre 20 y 30 centros en varias provincias, ¿no? Y bueno, acá en Santa Fe teníamos en Rafaela, en Ciudad de Gálvez, en Villa Gobernador Gálvez, en Rosario, bueno, en Venado Tuerto, en muchos lugares, ¿no? Y fue, la verdad, fue revolucionario, porque eso generó un impacto social muy, muy interesante, ¿no? ¿Vos, digamos, estuviste trabajando de entrada o bien asumiste, empezaste a trabajar cuando asumiste la dirección de la parte de Gálvez? No, arranca todo con nosotros. Yo había renunciado al pastorado de la Iglesia Valdense en el año 2014 y ahí el intendente en ese momento, Mario Fisore, me convoca para coordinar, primero para elegir el equipo. Nosotros hicimos entre 50 y 60 entrevistas con quien era primero la vicedirectora, Marilina Gerosa, y fuimos consolidando el equipo en función de las áreas que te pedía el CEPLA en ese momento. Y así que después quedó un equipo entre 15 y 20 personas, de los que teníamos referentes muy, muy importantes en el área deportiva. Por ejemplo, Alejandro Gavatorta, que venía de haber sido jugador y reconocido en varios lugares, inclusive en Europa. Javier Ceci, que venía por el lado del deporte. Bueno, habían varios pibes muy, muy referentes en la parte social y cultural. Teníamos profesoras de arte, docentes trabajando una currícula adaptada. Estaba muy, muy interesante. Lo que no teníamos era el edificio. Estábamos por distintos lugares. Tratábamos de ir, nos íbamos cambiando en función de las necesidades, las demandas y demás. Pero mucho para arrancar hicimos la parte de la barriada. O sea, fuimos a contar a los barrios, fuimos quiénes éramos, qué hacíamos, fuimos a contar las escuelas. Fue difícil el comienzo porque la gente no entendía bien de qué se trataba y decían que le íbamos a llenar el lugar de adictos. Bueno, fue difícil, pero como todo fue entrando de a poquito a partir de las actividades que generábamos con los pibes, ¿no? Y los cambios que veíamos en los pibes y las pibas, ¿no? Perfecto. Vos hablabas de trabajo, fundamentalmente, digamos que a veces generar, digamos, lo que significa fundamentalmente, digamos, esta sociedad, digamos, que algo es muy especial. Ayer hablamos con respecto a la presentación de un libro que habla de travestismo, una persona que falleció en Norteamérica, y es muy especial en el sentido, digamos, que a veces nos, digamos, somos medio esponja, tragamos todo y nos quedamos callados. Y fundamentalmente tratamos de cerrar los ojos ante la realidad que nos toca vivir a diario, ¿no? Y lo que significa el consumo, sino, u otras situaciones, el alcoholismo, u otros temas, y fundamentalmente con los chicos, el hecho de verlo con una gorra ya representa, digamos, que directamente es el mal, ¿no? Claro, claro. Bueno, nosotros trabajábamos mucho en esto de cuando íbamos a las escuelas o a los clubes y demás, ¿cómo está el botiquín? ¿Qué tenemos dentro del botiquín? Porque si vamos a acusar que consumo problemático es un tema de consumo a quien usa la gorrita y porque por ahí fuma un porro o consume otra sustancia, pero nuestros botiquines están llenos de medicamentos, de ansiolíticos y para todo nos tomamos algo, ¿no? Y si lo trasladamos a otros aspectos de la vida social, ¿cómo estamos con el tema del juego, por ejemplo, ¿no? Eso también es un consumo problemático. El tema del juego hoy en la ciudad o en el país, con todo este tipo de agencias, de empresas, de apuestas y demás, ha hecho mucho daño en la pivada y en la gente grande, ¿no? Sí. O bueno, qué sé yo, si nos pensamos también mirando cómo está la tarjeta de crédito. Bueno, ahora Javier controló bastante eso, porque la gente casi no tiene para gastar, pero el consumo, ahora la gente se endeuda para comprar comida, fíjate vos, lo loco, ¿no? Antes era para comprar algún tipo de gustos que uno se daba, pero también si mirás el tema de los consumos de las tarjetas de crédito cómo nos hipotecamos, también es un consumo problemático. También puede ser lo de la comida, cómo nos comportamos con el tema de la comida. Bueno, entonces, lo que pasa a veces es que se estigmatiza al pibe de la gorrita como el problema de la sociedad, ¿no? Claro. Y bueno, ese era un poco el trabajo que íbamos desarmando nosotros, tratando de desarmar ese concepto, ¿no? Había diferentes formas, una era la murga, ¿no? Me acuerdo de la murga. Teníamos murga, teníamos todo lo que era la parte deportiva, había boxeo, había taekwondo. El otro día recordábamos un gran trabajo de los Tucu Ferreira con los pibes, pero que no accedían generalmente a ese tipo de deporte, pero el Peco era un referente ahí que teníamos, el Peco Perren, un personaje hermoso que gracias al taekwondo aflojó mucho su cuerpo y podía hasta caminar en la pileta del Centenario, digamos, ¿no? Esas cosas son hermosas y, bueno, pibes que han empezado a pintar murales o que descubrieron. Nosotros mirábamos la otra vez un video de 9 años atrás, se intervino el Museo Orlando Rufinengo, con todo, cosas de arte de los pibes, que estaban hechos en cartones reciclados, en publicidades políticas, y se entró al museo y se explicó que eso también es arte, ¿no? Y un pibe que encuentra algo por el que sonreír o que encuentra algo que le gusta, es un pibe que se va alejando cada vez más del consumo, ¿no? Claro. Pablo, y digamos, desgraciadamente todas estas políticas fueron dejadas de lado, hoy vemos lo que está pasando, y duele, ¿no? Duele fundamentalmente el momento que vos laburaste mucho por esto. Sí, uno podría, después de lo que pasó, digamos, del tiempo, mirar para atrás y quedarse con, bueno, en lo personal, cada vez que un pibe o una piba pasa por la calle y me saluda, o cada vez que uno lo ve trabajando, insertado en la sociedad, le pasará a muchos de mis compañeros que han trabajado ahí, es una de las satisfacciones, ¿no? Pero ya se escuchaba en ese tiempo, esto se va a terminar todo, cuando estábamos con los pibes, no sé, hacían boxeo, hacían deporte y los veían felices, parte de la sociedad de Galvez decía, esto se va a terminar todo, ahora se va a terminar todo, y bueno, fue lo que pasó con el gobierno del macrismo, ¿no? Que generó, digamos, canceló todo ese tipo de programas, bueno, y ni hablar lo que está pasando ahora, ¿no? Eso duele por la parte que nos toca de la sociedad que vivimos, y por otro lado, habrá que hacer en algún momento, puertas adentro, algún tipo de críticas internas también, porque por qué se fueron desarmando esos espacios, cómo también en vez de comportarnos como compañeros y como coequipo, coequiper, digamos, a veces parecía que la persona que estaba molestando era un compañero, y cuando sí, el enemigo estaba adentro, sí, fundamentalmente. Claro, sí. Digamos, sí, eso se puede trasladar un poco a el por qué hoy hemos perdido el gobierno también, ¿no? Me parece que fuegos amigos cruzados que nos han hecho mucho daño también al interno, y que los que se resienten en todo esto son los pibes, ¿eh? No somos nosotros, porque nosotros tenemos la posibilidad de hacer otras cosas y demás, pero los pibes quedaban en el medio de todo eso, ¿no? Y hoy sí la sufren porque bueno, si vos tenés un don y sabés hacer cosas, pero los pibes muchas veces son muy mal pagos en trabajos que bueno, son que nadie los quiere hacer, o volver a la prostitución, que también es uno de los riesgos que tiene nuestra sociedad, ¿no? Así que bueno, creo que también hay que hacer una autocrítica a nivel de lo interno, ¿no? Y bueno, y hoy me tocó ir al edificio de lo que hoy se llama el DTC o DIAT, bueno, sí. Yo le sigo diciendo Cepla, ¿no? Sí. Y verlo con oficinas y sin pibes, es un dolor, porque yo no lo pude ver con pibes porque no salí antes del equipo, pero eso estaba pensado para llenarlo de pibes, ¿no? No de oficina. Sí. Sí, se ha convertido en eso, desgraciadamente. Digamos, las actividades son muy pocas y no sabemos perfectamente, no tenemos claro, digamos, hemos hablado con la subsecretaria o secretaria en algún momento, pero está volcada fundamentalmente a lo que significa los comedores, no hay otra actividad, y a partir de allí, digamos, todo eso que se dice tal vez sea parte de la política a nivel nacional de que desaparezca todo esto, ¿no? Sí, sí. De todas maneras, hay instituciones, los clubes cumplen siempre una función muy importante, ¿no? Pero bueno, a veces los pibes no tienen para pagar, digamos, la cuota societaria, ¿no? Entonces, nosotros recuerdo que habíamos recuperado la pileta del Club Centenario, que tenía como un metro de barro podrido y de cosas muertas, y la recuperamos con los pibes y las pibas, ¿eh? Limpiaron todo, esos que son vagos, esos que no se pueden recuperar, esos que no les gusta laburar, ese estigma que tiene la sociedad, nosotros no lo vivimos, y los pibes se metieron en el barro como no se metió nadie, y sacaron cosas podridas para recuperar esa pileta, que después llegó a tener hasta 200 pibes esa colonia de vacaciones que teníamos, ¿no? Y eso fue uno de los trabajos más importantes que hemos hecho, ¿no? Así es. Bueno, Pablo, un poco queríamos plantearnos qué es lo que pasó y, digamos, dónde estamos parados hoy, que es muy diferente la situación. No solamente lo que significa al laburo que hacías vos y a que hacía todo el grupo humano, sino también en lo que hace la vida social que estamos viviendo, que se acrecienta, lo que significa fundamentalmente el consumo y todo eso. Y eso es la preocupación, me agarró todo, mirá. Eso es la preocupación, ¿no? Que no es una política, sí, de Estado con respecto a estas situaciones, ¿no? Sí, sí. No existe a nivel nacional y a nivel provincial, no sé cuál es la función que hoy está cumpliendo la PRECOD, que era un poco la parte de la provincia a nivel de lo que era atender a estos chicos, ¿no? Bueno, hay algún tipo de iniciativas, yo cada vez que veo eso celebro, porque es importante, pero eso necesita sí o sí del Estado presente, y cuando el Estado se achica, cuando muchos de las personas votaron para destruir al Estado, estaban votando eso, que se quedaran sin espacio para atender su salud en los hospitales, para poder entrar. Muchos pibes y pibas terminaron el FINES, pudieron terminar el secundario o se pudieron incluir en el nocturno. El laburo que se había hecho y que todavía tiene su fruto, tenía que ver con eso, ¿no? Con insertar a estos pibes y pibas en la sociedad, ¿no? Claro. Y no bajar la ley de imputabilidad, ¿no? Como pretende ciertas personas. Me acuerdo que fuimos justo, era ministro de Seguridad, el actual gobernador, ¿no? Y fuimos a una charla que convocaba a él, y la política que venía para enfrentar el tema del consumo era que todos los pibes tuvieran una aplicación en el iPhone, en el teléfono, y que pudieran ver ahí lo que hacía la droga, digamos, una cosa que totalmente irreal, digamos, ¿no? De entender que sí, el sentido inverso, explicarle cómo se consume también, ¿no? Claro, bueno, obviamente, ¿no? Pero digo, la contención social es lo que salva, ¿no? No el tema de bajar la ley de imputabilidad, la casa con cama caliente, el trabajo, un plato de comida, un lugar donde pueda crear lo que le gusta. Más de uno hablaba de las computadoritas, ¿no? De los gobiernos que eran para los vagos, qué sé yo, y de ahí salieron muchos raperos, muchos músicos, muchos artistas, ¿no? Así es. Y que eso sea parte de la sociedad más humilde, para muchos les molesta, ¿no? Pero finalmente eso era lo más novedoso de esto, ¿no? Un pibe contenido es un pibe que está lejos de la de cometer algún tipo de ilícito, de delito, ¿no? Pablo, vos tenés una experiencia como pastor de una iglesia, concretamente valdense en este caso, y después, bueno, de trabajo allí, y fundamentalmente, digamos, en tu pensamiento, fundamentalmente en lo que hace a esta situación social que vivimos y fundamentalmente en lo que hace a la vida que te tocó vivir en el Cedro Lunar. ¿Cómo nos ve a los valdenses como sociedad? Una pregunta. Mirá, la venta de yogur depende de lo que vaya a decir, ¿viste? Sí, no, por eso. No. Ah, bueno, entonces nos dejamos ahí. No, pero vos ya me conocés. No, porque me parece que es un debate que hay que darse como sociedad. Yo he tenido la posibilidad de vivir en varios lugares y es una sociedad piamontesa muy cerrada, con ese espacio que bueno, que tiene esto de que la culpa la pueden llegar a tener siempre los otros, y el otro es el más humilde, y el más humilde está atrás de la vía o en determinado barrio, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso es como un chivo expiatorio que tenemos para no vernos como sociedad, y por eso yo busco siempre el ejemplo del botiquín o de no echarle la culpa a los demás, ¿no? Ver cómo estamos, porque en definitiva, y ahora lo que se ha sumado es que se ha anclado un discurso de odio, un discurso de violencia muy, muy peligroso, que me parece que hay que desarmar desde los lugares donde estamos, ¿no? Me parece que hay que construir otro tipo de espacios, de vínculos más amorosos, porque es muy, muy peligroso enfrentarnos como sociedad. Y me parece que hay todo un trabajo para hacer. Ustedes lo hacen muy bien a mi criterio, desde el medio de la radio, los servicios de comunicación popular son muy interesantes porque desarman esos discursos, o en todo caso, hoy todo se fija en función de quién banque la publicidad, ¿no? Lo podemos ver en el tema veneno en el periurbano de Gálvez, lo podemos ver cuando el negocio está por encima de la salud, digamos, ¿no? Pero mucha gente reacciona a partir de que no conocía lo que el daño que hace, ¿no? Entonces hay todo un trabajo para hacer ahí también, desde lo comunicacional, desde los gremios. Yo creo que hay pibes que no vivieron el 2001, que no tienen ni idea, ni siquiera vivieron en lo que es la dictadura en nuestro país, y hay todo un trabajo para hacer también ahí, de concientización, de sensibilización, y ganar y defender todas las leyes que se han logrado, ¿no? Todo esto de cómo cayó esta explicación del ministro de Justicia diciendo que el sexo solo se convalidaba o se autenticaba por la cuestión biológica, ¿no? Cuando la ley de matrimonio igualitario, cuando la ley de género han llegado para quedarse y no se animan a tocarla, ¿no? Inclusive la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Mirá que amenazaron con muchas cosas, pero a la Marea Verde no se le animaron, ¿eh? Sí, las chicas han marcado un camino, las chicas y chicos y colectivos y demás, han marcado un camino muy, muy fuerte en nuestra sociedad. Y que Gálvez hoy tenga bandera multicolor por muchos lados es una de las grandes cosas que ha pasado en Gálvez, ¿no? Me parece que es uno de los hermosos desafíos que se ha logrado, y muchas familias han entendido que la identidad sexual tiene que ver con el amor y no con otra cosa, ¿no? Entonces me parece que esa sociedad de Gálvez también se está modificando, ¿no? Y hay espacio para eso. Pero bueno, depende del compromiso también que asumamos como sociedad, ¿no? Perfecto, Pablo, agradecido por el momento. Seguiremos charlando. Un abrazo grande. Abrazo grande ahí. Saludo al operador y a toda la gente de la radio comunitaria. Bueno. Ahí estuvo Pablo Riboira opinando desde su punto de vista, fundamentalmente en lo que es la realidad que nos toca vivir, su paso por el Cedro Lunar.